He tenido una infancia bonita, normal, no he tenido así grandes traumas ni grandes historias en mi vida, como unos padres trabajadores. Muy normal, ya te digo, una infancia, pero pues eso, eran unos años también muy bonitos, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Se vivía mucho en la calle, se disfrutaba mucho. Y bueno, eso, bueno, también por mi padre, que mi padre pues le gustaba escribir mucho. Era cosas como para él, ¿no? Dibujaba mucho, dibujaba muy bien. Y luego eso, y el amor por la música, pues es con lo que yo he nacido y me he criado, ¿no? Con esa base. Y lo que, bueno, ha ido quedándose ahí durante los años hasta que al final, bueno, pues ha salido, ¿no? Esa faceta ahí creadora. Increíble, bueno, qué hermoso que hayas crecido una infancia feliz, acompañada de papá, transmitiéndote esta pasión, tanto por el dibujo como por las letras. Muchísimas gracias por abrirnos esa parte de tu historia, Ana Encantada. Cristina. Ana Cristina, compártenos, ¿dónde te encuentras? ¿Desde dónde estamos hoy comunicándonos contigo? Pues mira, estamos en un pueblecito en la Sierra Norte de Madrid que se llama Torremocha de Jarama. Es un sitio muy, un pueblecito muy chiquitito, pero se vive muy bien, es muy cómodo, es muy bonito y muy tranquilo, que yo eso también lo agradezco mucho. A mí me ha servido de mucho para mis procesos. Sí. Sí, me lo puedo imaginar. Ana Cristina, en tu biografía compartíamos acerca de esos procesos que te llevaron a encontrarte, a reencontrarte y que hoy te llevan a ser mentora de resiliencia y que de alguna forma está plasmado en tu novela, Soy Ray. Platícanos, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue ese quiebre emocional en la vida de Ana Cristina que la lleva a replantearse, a hacer una pausa en su vida? Pues a mí la vida me está dando como ya mucho tiempo, muchos toques, padeciendo mucho en las zonas de las cervicales. Y lo que es la vida, ¿no? La vida te va diciendo, oye, por ahí no, tienes que parar. Y tú no haces caso, ¿no? Porque por lo menos ese fue lo que yo viví. Y seguías, porque entras en una dinámica en modo automático, ¿no? Tú al final sigues tu vida, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer y lo sigues haciendo. Ahí yo ya me desconectaba de mí misma porque hacía cosas que no quería hacer, ¿no? Bueno, hasta que llegó un punto que ya la vida me dijo, vale, pues tú quieres ir por ahí, te estoy diciendo, hay una puerta, pero tú quieres atravesar la pared, pues yo te voy a empujar contra la pared. Y eso me hizo. Me empezó un punto neurálgico aquí en lo que es la zona de la nuca. Como un punto de fibromialgia, y que me impidió ya todo. Era dolor absoluto, 24 horas, y pues ya no solo en plan de trabajo, sino en plan de cualquier actividad, tanto de salir, pues eso pues se me privó, ¿no? Un poquito de ello, más luego pues los diagnósticos que tardan mucho, no, porque son, no es como cuando te rompes un brazo, que dices, bueno, hay una fractura, algo se ve. Estos puntos son muy difíciles de tratar porque no saltan a simple vista, ¿no? Entonces, pues ahí también hay una dinámica detrás hasta que dan con los tratamientos. Entonces, todo eso te mina mucho por dentro, porque terminas con tu vida, entre comillas, ¿no? Así como un parón y estás sumido en un dolor durante mucho tiempo. Por eso de ahí, al salir de mi experiencia, concienciar a la gente e inspirarla a través de mi camino de que al final de algo muy duro sí que puedes salir. Y yo tengo suerte que, entre comillas, he mejorado bastante, pero hay gente que vive, por ejemplo, con fibromialgia durante toda la vida y eso es muy duro porque no vives, aprendes a sobrevivir realmente. Entonces, buscar pequeñas herramientas, pequeños alicientes en la vida que te empujen a seguir, ¿no? Porque si no te hundes. Yo lo he vivido en mí misma. Sí, es correcto. Hay personas que no logran encontrar el camino hacia su sanación. ¿Qué te lleva a ti, Ana Cristina, el cambiar tu forma de vida, el encontrar esa forma en la que sí deseas vivir y dedicarte a lo que sí deseas dedicarte? ¿Cómo logras tener esa claridad para saber por dónde? Porque si bien nadie queremos estar enfermos, pero hay quienes no encuentran salida a su problemática y asumen que ese diagnóstico efectivamente los va a acompañar por toda la vida. A mí, Primero pasas como una etapa, ¿no?, en la que estás totalmente perdido, ¿vale? Ahí ya es cuando ya tocas fondo. Entonces, cuando tocas fondo, no hay más opciones. O te quedas ahí, sabemos lo que significa quedarse en el fondo, o tienes que resurgir. Entonces, empecé a escucharme, lo que nunca había hecho. Decir, vale, si me ha pasado, no el por qué me pasa esto, porque el por qué no existe. O existe, pero quién lo sabe, ¿no? Sino el para qué. Empecé a, bueno, pues a hacer como cursos de autoconocimiento, de autoayuda, y luego busqué ayuda en una terapia para que me acompañara a gestionar ese dolor. Porque, a ver, uno aguanta un dolor durante cierto tiempo, pero cuando sobrepasa ese tiempo, ya necesitas que alguien, pues, te lo explique y te ayude a sobrellevarlo. Y yo encontré una terapeuta, una psicóloga muy buena, tengo que decirlo. He tenido mucha suerte porque me han ido poniendo, pues, la vida a las personas adecuadas, ¿no? En el momento adecuado, aunque haya tardado. Y ella, a través de también de lo que me los ejercicios me mandaba, me ayudó a hablar conmigo misma. A ver, yo era una de las típicas personas que dices a todo sí, nunca pones límites, nunca dices que no. Me gustara o no me gustara, yo tenía que agradar a todo el mundo. Y eso al final, ¿qué haces? Te pierdes tú. Esa persona no eres tú, no es tu esencia. Entonces yo me desconecté de mí. Y a través de estas terapias fui encontrando muy despacito, también lo tengo que decir, porque esto no es, venga, lo hago y me encuentro, no. Pasito a pasito fui encontrándome a mí misma, a empezar a poner límites, a reconocer que no soy una supermujer y si tengo un dolor hoy lo asumo, no me centro en ese dolor porque yo me centraba 24 horas, me duele, me duele, me duele. ¿Eso qué hace? Que te amplifiques ese dolor, te duele más. Y al final luego entras como en un bucle, que tú ya no sales de ese bucle. Entonces, a mí fue una certificación en creación deliberada con una mentora que me ayudó mucho, que a través de esa luego hice pues otra mentoría para escribir el libro. Y ya te digo, y mi psicóloga fueron las que me fueron conduciendo también un poquito para salir de ese pozo, porque estás hundido, estás ahí abajo. Pues se necesita efectivamente una red de apoyo, personas que nos guíen y mucha fortaleza, Ana Cristina, para tomar la decisión de encontrar otro camino y no quedarnos ahí en el fondo. También el entorno, tengo que decir, hace mucho. Yo tengo la grandísima suerte de que tengo personas extraordinarias a mi alrededor que me han respetado, porque eso también hace mucho, ¿vale? Que tú te estés mal y hay una persona que no te preocupes, que necesitas tu espacio, te dejan tu espacio, eso es primordial. Entonces, ese acompañamiento, de hecho, la psicóloga fue lo primero que me preguntó, ¿en qué entorno vives? ¿Qué amistades tienes? También te hacen ir hacia un sitio o hacia otro. Entonces, uno, bajo mi experiencia, tiene que plantarse y decir, a ver, esta persona me está respetando, me está escuchando, porque ellos, a ver, los demás no saben lo que tú padeces. Entonces, como no lo saben, tampoco saben actuar, ¿no? Es muy difícil actuar en este tipo de situaciones. Y entonces, las que yo veía que no, pues dije, pues yo es que ahora mismo ya no te puedo tener en mi vida. Entonces, para mí ha sido también como un poquito de ir cribando, ¿no?, a las personas más necesarias y a las personas que no. Pero bueno, hay que establecer un entorno fuerte, porque cuando tú no lo eres, ese entorno es el que a ti te ayuda. Yo no quería salir, yo no tenía esa fuerza para salir, pero sí que las personas de mi alrededor sí que me impulsaron, porque decía, si no es por mí, por lo menos por ellas. Porque yo no me quiero, pero ellas yo veo que se me quieren. Entonces, algo tengo que llevar dentro y eso es lo que tengo que sacar. Qué hermoso y sobre todo el darnos cuenta, Ana Cristina, que para llegar a ese momento con esa compañía, antes sembraste amor en esos corazones, sembraste amistad, sembraste pues entrega, compromiso, acompañamiento y es por eso que llegaste a ese momento crítico de tu vida, pues que no esos ángeles que te acompañaban y que te brindaron el respeto que necesitabas, el apoyo que necesitabas en esos momentos. Por eso es importante darnos cuenta qué valioso es construir relaciones significativas. Sí. Y el tiempo al final, yo creo que es una parte de la salud, algo de lo más valioso, porque es algo que pasa y ya nunca regresa. Entonces, saber a quién dedicas tu tiempo, tu energía. Yo eso era, ya te digo, se lo daba a todo el mundo, era todo por igual. No es justo tampoco, porque no todo el mundo merece esa parte de ti, o no todo el mundo comparte esa energía. Entonces, saber distinguir, por eso hago mucho también, escucharse, que al principio, ya te digo, cuesta muchísimo, porque si te has desconectado, es como cuando pones la radio. Si yo quiero escucharte a ti, pero estoy en AM, va a ser imposible, ¿no? Bueno, pues tengo que ir buscando a ver, ya tengo la sintonía. Ahora, pues ahora sí que voy a buscar. Entonces, por eso quiero hablar tanto y mis publicaciones son todo en relación a emociones, para que nos vayamos entendiendo un poquito y nos concienciemos, ¿no? Porque hay gente, ya te digo, que hay gente que lo está pasando muy, muy mal. Y el desconocimiento de muchas causas, pues también hace que hundamos a lo mejor más a esa persona, ¿no? Es correcto, sobre todo cuando caemos en juicios, en críticas, en etiquetar a las personas, cuando en realidad lo que necesitan es más bien comprensión, acompañamiento, escucha, a veces solamente un abrazo. Exactamente. Yo a mí, cuando estaba muy mal, ha habido, bueno, ya te digo, como tú dices, mis ángeles, porque es verdad, para mí son mis ángeles y lo van a seguir siendo. Me daban un abrazo, ¿sabes? Y ese abrazo es que era, todavía me emociono, lo que más me curaba. Entonces, con ese abrazo decía, jolín, es que tengo que hacerlo, tengo que salir, porque se lo debo. Primero, a ver, se lo debe uno mismo, por supuesto. Pero como tú no puedes todavía tomar esa decisión, primero va por ellos. Y luego ya vuelves a ti. Sí, es correcto. Y bueno, a mí me encanta ahondar en estos temas cuando tenemos ejemplos vivos como tú, Ana Cristina, que viviste esta experiencia y que hoy le das un nuevo significado a lo vivido y estás aquí para compartir tanto tu experiencia de vida con el único propósito de que ojalá pueda servir a otros que Sí. apenas están comenzando estos procesos difíciles. Sí, es que es muy duro. Yo, a mí me tardé casi 2 años en salir de ese dolor crónico. Luego ya fue calmándose, pero es mucho tiempo. Aunque luego es verdad que ya ahora, como la lejanía dice, oye, ya ha pasado tanto tiempo, pero en ese momento es que se te hace eterno. Por supuesto, Ana Cristina. Ana Cristina, en este proceso, ¿en qué momento surge la idea de escribir Soy Ray? Y no solamente escribirlo, sino además publicarlo. Pues a ver, yo ya te digo, es que he tenido mucha suerte con esas personas porque, bueno, y conmigo misma, y todo el mundo lo tenemos, ¿vale? Porque somos únicos y especiales y tenemos una fortaleza dentro y unos recursos que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, yo como tenía tanto dolor, también he sido muy creativa siempre, pues me empecé a gestar pues como otra vida, ¿no? Ahí en mi mente, con unos personajes que, bueno, todos llevaban partes mías, ¿no? Y entonces, bueno, yo creaba otra vida que yo ahora mismo no tenía, pues con un día a día, pues sales a trabajar, conversaciones, comes, etcétera. Que estaba muy bien, pero llegó un momento que empecé, ya era obsesivo, ¿no? Era horas y horas, un día, otro día, y ya cuando fui a la psicóloga, llegó un momento y dice, mira, te tengo que decir una cosa, digo que yo creo que me estoy volviendo loca, digo, porque mira, me está pasando esto, y yo creo que, pues no sé, digo, que no creo que sea normal. Y lo primero que me dijo es, ¿te quieres quedar en ese mundo que has creado? Y dijo, hombre, no, yo sé que no es real. Entonces no hay problema. Claro, si tú te quieres quedar en un mundo que no es real y no volver a tuyo, entonces sí, ¿no? Hay otras cosas que ellos ya tienen que trabajar contigo. Pero bueno, no era el caso. Y me dice, ¿y de qué va la historia? Bueno, se lo estuve explicando y me dijo, oye, ¿por qué no la escribes? Así para ti, por lo menos. Lo vas sacando y como que te ocupa menos espacio en la mente, porque entre el dolor, la historia, llega un momento que también pues me dolía mucho la cabeza, estaba saturada, ¿no? Dice, como tú lo veas, nada, escribí así pues 4 hojitas, pero no me convencía. Digo, uf, no, como que no se acaba realmente lo que tuve. Entonces ahí fue cuando decidí, bueno, pues voy a empezar, voy a empezar la historia y a terminarla. Y bueno, yo le iba diciendo un poquito la historia, ya la psicóloga vio que eso me estaba liberando, ese acto de escritura al final te estaba liberando. Y bueno, una vez que ya me puse a ello, tenía la certeza de que lo iba a publicar. Quería dejar como mi legado, ¿no?, en este mundo. Digo, bueno, a lo mejor hay personas que lo leen y les puede ayudar, ¿no?, también, o por lo menos a sacar ciertas conclusiones, ¿no?, de ciertas etapas de su vida. Y ahí fue cuando dije, pues, va para allá. Pues te felicitamos, Ana Cristina, por esta novela, tu primera novela, Sorray, este libro que surge en este proceso de sanación. Qué maravilla el cómo pasar de profundo dolor, de estar totalmente perdida, a volverte creativa en ese proceso y a través de ese proceso también ir sanando, ir vaciándote de aquello que ya no te servía. Es muy sanador. Además, uno mismo lo va notando, ¿no?, cuando está en el proceso. Luego también ese orgullo hacia uno mismo, que en unas circunstancias que son muy duras, tú al final estás ejecutando algo que tú realmente, ¿no?, pues quieres hacer. Y bueno, había días que yo no podía escribir, yo tenía un nivel de dolor, bueno, pues no pasaba nada, ¿no?, pero sabía que lo iba a hacer. Y según se iba desarrollando la historia, digo, ostras, pues sí que puedo, ¿no? Entonces, eso también te da un plus por dentro, un ánimo, una fuerza, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que encima te impulsa mucho más, aunque tú no lo estés viendo en ese momento, pues vas para arriba. Que tú piensas que como que se ha estancado todo, no, tú ya vas subiendo. Y eso no tiene precio también. Así es, la sensación de plenitud, de autorrealización, Sí, es sí. maravilloso, de sentir que hay algo más allá de eso que parecía que nos impedía totalmente nuestro disfrute de la vida. Y que somos capaces, a pesar de las circunstancias, eres capaz, si tú te lo propones, de conseguir lo que sea. Así es, totalmente apoyo esta forma de pensar y qué bueno, Ana Cristina, que pudiste lograrlo con este apoyo de tu psicóloga que te ayudó a salir adelante, a encontrar una nueva forma de vida, a rediseñar tu vida. Sí, porque, a ver, ya no es solo la novela, ¿no? Pues oye, que es todo lo que me está aportando. El escribirla, el publicarla, conocer personas maravillosas, conocer lo que tú dices, un camino que hasta entonces, pues, porque yo pienso, si no me hubiera pasado esta enfermedad, a lo mejor nunca hubiera escrito, ¿no? O nunca me hubiera dedicado a hacer esto, a intentar, pues, inspirar a otras personas. Entonces, muchas veces no es el acto en sí, ¿no?, lo que cuenta, sino lo que luego va a traer, ¿no?, en tu vida. Y eso, pues, es un orgullo. Sí, sin duda, por supuesto que sí. Ana Cristina, cuando escribías en ese proceso de sanación, ¿escribías para alguien, escribías para ti o escribías solamente para dejarlo al mundo? ¿Qué pasaba por tu mente? Era para mí, porque era mi historia, o sea, que yo lo he tenido claro desde el primer momento. He tenido a uno de mis ángeles, que es mi vecina, que es como mi segunda madre, mi Tere, que la quiero con locura. Y ella, bueno, solo saber que yo estaba con la historia, ella fue una de las primeras de lo que empezó a leerlo. Pero nunca he preguntado qué te parece, qué no te parece, porque yo sabía que mi historia era así, y a que le guste bien y a que no, no, porque es lo que yo necesitaba sacar. Que eso también, se lo digo mucho a las personas, me preguntan, ¿quiero sacar un libro? Digo, vale, pero sácalo como tú lo necesites sacar, no como los demás lo vean. Porque conozco una persona que decía, oye, ¿te gusta esto? Ah, no, ah, pues lo cambio. Digo, no, porque a lo mejor le preguntas a otra y a otra sí que le va a gustar. Entonces vas a estar siempre en conflicto. Cada uno tiene que ver su forma, ¿no?, de sacar eso que le pesa o eso que necesita sacar. Pero sin condición de nadie. Que es al Sí. final lo que. Por eso yo lo hice para mí. Hombre, siempre lo planteas de una manera, pues oye, intentar que guste, pero siéndote fiel a ti mismo. Sí, por supuesto. Hay quienes se lo pueden permitir, ojalá y todos se lo pudieran permitir, sobre todo los que escriben sin un objetivo publicitario, económico en particular, sino aquel que escribe porque tiene un mensaje para compartir, porque quiere dejar ese legado, porque sabe que ese mensaje va a poder llegar a quien deba llegar. Claro, sí, porque bueno, a ver, que habrá mucha gente que tenga muchas ideas y escribe, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, necesitaba eso, sacar lo mío y serme fiel a mí, porque si no, pues tampoco hubiera funcionado, no me hubiera permitido sanar de la manera de que lo he hecho. Entonces, es lo que yo sentía en ese momento y dije, pues para allá que va. Qué maravilla, qué maravilla. Nos ha tocado encontrarnos con diferentes escritores que sí que nos dicen que, bueno, cuando tienes una editorial, sobre todo, que le dicen, no, es que tienes que escribir de este tema porque este tema ahorita está muy bien rankeado. Y muchas veces hay que defender tu mensaje, lo que quieres compartir. Claro. Yo creo que ahí también desvela mucho qué identidad quieres tomar tú, ¿no? ¿Quieres ser tu propio, se venda o no se venda, ¿no? O pues ser, formar parte de alguien que te diga, mira, por lo que tú dices, tienes que hacerlo así, así. Entonces, yo salía de haberme desconectado, entonces, para mí no tenía sentido hacer lo que otros dijeran, porque es lo que llevaba haciendo toda la vida. Toda Entonces, la digo, vida. no, no, no. Claro, entonces bueno, ya cada uno que elija, ¿no? A lo mejor eres una persona muy fuerte y no te importa y sabes separar, pero yo creo que a mí me llevaría otra vez seguir órdenes de otras personas sin estar en concordancia con lo que yo siento, me llevaría a desconexión total otra vez. Entonces voy a volver al estado, algo me va a pasar para que diga, o vuelves otra vez a la vida que tenías antes y yo ya no quiero eso. A mí Por la supuesto. enfermedad me ha permitido darme cuenta de quién soy en realidad, evolucionar, porque también me lo decía la psicóloga. Dice, mucha gente me quiere decir, no, es que yo quiero volver como era antes. Dice, entonces, ¿qué haces aquí? Yo no quiero, a ver, quiero tener la esencia de antes. Yo me considero buena persona, intento ayudar, pero quiero evolucionar, quiero crecer. Y esto es lo que me está permitiendo crecer. Es correcto. Y sí, y la verdad que una vez que se cae ese velo y nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida adaptada, una vida en donde nos mutilamos para poder encajar, no hay forma de regresar a ese No. que éramos. Toca evolucionar sí o sí. Sí o Y sí, ya no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Y sí se necesita esta valentía. Qué bueno, Ana Cristina, que hoy puedes estar aquí para compartirnos. Platícanos, soy Ray. ¿Por qué soy Ray? ¿Cómo llegas a ese título? ¿Y quién es Ray? Pues es que es súper curioso porque me salió tal cual. En la mentoría que hice, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que tú escribas, pero luego hay otros pasos que desconoces, claro. Entonces, la mentoría que fue un poquito. También fue como un grupo de autoayuda, ¿no? Porque todas llevamos unas circunstancias muy duras. Yo no hablo de mi enfermedad en sí, ¿no? Entonces, bueno, también me permití alejarme un poco, pero sí que había connotaciones en ese libro que también me eran difíciles. Bueno, entre todas, pues era un apoyo, ¿no? Y pues cada uno decía, oye, ¿os gusta este título? Y yo, mi cabeza desde el primer momento era soy Ray, porque yo me identificaba con Ray. O sea que yo soy Ray, ¿no? Entonces era como una imagen potente para que la gente identifique exactamente a ese personaje, ¿no? Que es un personaje, bueno, también curioso que lo he escrito como si fuera un hombre. No tengo palabras de por qué. Bueno, sí que hubo una persona, también, ¿ves? A través de esto conocí a personas, te digo, extraordinarias, que es una psicoanalista y me dijo, porque es verdad que nosotros tenemos una parte femenina y una masculina, ¿no? La masculina es en la que reside la fuerza. A lo mejor tú en ese momento de debilidad, en que estabas mal, necesitabas sacar esa fuerza, esa parte masculina, ¿no? Entonces, en ese, pues en Ray. Y se creó así, o sea que no te puedo decir ahí inventarme una historia porque no soy Ray. Además, me decían las chicas, ¿qué vas a poner? Digo, soy Ray. Digo, me da igual lo que opinéis. Se llama así. Claro, es que ese libro ya se llamaba así desde antes de ser creado. Sí, tal Es cual. correcto. Te platico, Ana Cristina, que tenemos un saludo de nuestra querida escritora también, María Cao, desde España. No, Ay, le enviamos un saludo con mucho cariño. Nos dice saludos, un abrazo, abrazos, mi querida amiga y gran escritora. Y nos dice, cuéntame un libro. o Canadá, saludos. No sé si eso es lo que quiso decir, pero bueno, saludos a María Cao, una increíble ser humano, hermoso, Es hermosa otro persona. ángel que ves, es que a través de, por eso, a ver, que no es solo la escritura, es que a través de esto te vienen personas, situaciones, momentos tan increíbles. Yo, para mí, es otro ángel que se ha cruzado en mi vida. Sí. Entonces, no puedo, es que estoy súper feliz en ese sentido, aunque todavía tenga mis cosas, siga pues evolucionando, porque esto no es ahora, tú ya lo has superado y te quedas, ¿no? Esto sigue y sigue y sigue, porque la gente también se equivoca mucho. Ah, bueno, ya lo he superado. Ya... No. No es cuestión de eso, es cuestión de ir superándote tú, ¿no? Todos los días, ir creciendo, ir evolucionando. Entonces, por eso creo que falla mucha gente también, porque Sí, se nos queda ahí. confiamos. Sí, Sí. nos confiamos, nos ponemos cómodos, decimos ya lo logramos, ya llegamos. Y no, no es así. Yo lo Así siento, es. al que le guste, bien, y al que no, no hay otro, no hay más. Es correcto, la vida es un crecimiento constante. Sí, es como un juego, ¿no? Aquí cada vez te va poniendo en distintos entornos y tú tienes que ir adaptándote, ¿no? Ir pues con tus fichas, ¿no? Pues moviendo a ver, y luego eso pues traerá sus consecuencias y lo que tienes en tu vida, claro. Así es. Ana Cristina, ¿eliges escribir tu primer libro en formato de novela? ¿Por qué en formato de novela? Porque es que era una historia. Era una historia. Pues como cuando tú ves una película, no ves una serie, pues entonces escribirla de otra forma, pues igual que escribir de mi enfermedad, ¿ves? Eso no, no me lo pedía mi cuerpo. Yo sabía que tenía que ser, y tenía que ser una novela, claro. Excelente. Sí, da cierta libertad para poder escribir, pues, una historia, una narrativa. Querida Ana Cristina, el proceso creativo, a veces las personas que nos leen no tienen la conciencia de cuánto se suele llevar y todo lo que pasa durante ese proceso creativo. ¿Qué nos podrías compartir acerca de ese tiempo, desde que decides escribir hasta que el libro se publica? ¿Qué sucedió? ¿Qué anécdotas podrías compartirnos sobre ese proceso creativo? A ver, es un proceso muy bonito, ¿eh? Lo tengo que decir, porque vas por etapas, ¿no? Al principio te empiezas a agobiar porque dices, guay, llevo solo 5 páginas, empiezas a reescribir, pero una vez que ya te sueltas, ¿no? Es verdad que luego te vas confiando, vas leyendo. Yo leía, digo, anda, es que esto ha salido de mí, ¿no? Me parecía tan bonito. A mí me tardé como unos 9 meses. Es cierto que mi historia, he estado más de año y pico con ella aquí, así que la tenía muy clara. No era a ver qué iba a pasar. Al contrario, no sabía cómo terminarla, porque en mi cabeza nunca se ha cerrado, ¿no? Y yo sí que necesitaba cerrar ese capítulo, ¿no? Decir, esta es una novela, a lo mejor luego puedo escribir más, ¿no? Pero hoy, al día de hoy, necesito que termine aquí. Por eso, pero yo aconsejo a la gente que no se agobie. Aquí no hay tiempos. El tiempo es el que tú necesitas. 9, un año. Hay gente que ha tardado muchos años, porque a lo mejor no estaba en ese momento justo para hacer esto, ¿no? Pero que si tienen esa necesidad imperiosa de sacarlo, que lo hagan. Luego ya decides. Luego anécdotas muchísimas. Bueno, mi vecina que cada 2 por 3 me decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Digo, pues si es que todavía no lo he escrito. Dice, bueno, pues dame un adelanto. Digo, pero no te puedo dar un adelanto. Ya lo escribiré. Luego, también pues tienes que hacer tus trabajos como de investigación, porque en una novela romántica hay muchas situaciones que son difíciles de explicar, porque todo el mundo sabemos lo que es un abrazo, ¿no? Todo lo entendemos. Pero ahora, ¿cómo te explico yo cómo estás sintiendo, ¿no? Ese abrazo, que te recorre por el cuerpo, que te proporciona, ¿no? Que eso, sacarlo de aquí y escribirlo y que el lector entienda exactamente lo que yo quiero comunicar, no es fácil, ¿no? Entonces ahí tienes ciertos bloqueos también, pero es bonito porque una vez que lo superas, dices, ostras, que sí que puedo, y sigues para adelante, ¿no? Luego los diálogos, había diálogos. A mí la mayoría me han salido caminando en la naturaleza. También aconsejo mucho a la gente que esté muy conectada a la naturaleza, porque es parte nuestra, ¿no? Te da, no sé, como es como magia, para mí es magia conectar con la naturaleza. Y los diálogos más buenos, yo los he tenido y los he generado mientras yo iba caminando. que iba con el móvil todo el rato, porque hay gente que pues graba una nota de audio, ¿no? A mí eso no me funciona. No conecto con mi voz o no conecto con eso, entonces yo tenía que escribirlo. Y los mejores, porque hay algunos muy buenos que luego, claro, yo digo, ay, qué bueno es esto, no sé dónde lo he sacado. Eran de esos momentos. Entonces, son procesos que cada uno tiene que vivir y vivirlos a su manera. Claro, No, y no. yo, sí, se atesora y agradezco a Ana Cristina que nos compartes este proceso creativo, esos momentos mágicos que suceden y que no podríamos saberlo a menos de que el autor nos los comparta. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ana Cristina, en el libro Soy Ray, en esta novela, surge el romanticismo y la introspección. Platícanos, ¿qué rol juega estos dos ingredientes en esta novela? Yo he sido siempre muy romanticorra, ¿no? Me ha gustado mucho ese amor puro, ¿no? No el típico amor, ese amor puro, incondicional, donde hay respeto, donde hay valor, donde te aporta, ¿no? Aporta a la persona. A ver, no te exige, ¿no? No tienes que ser como la otra persona quiere, sino que, vale, yo respeto, tú eres así y yo quiero que juntos crezcamos, ¿no? Que crezcamos, que evolucionemos, ¿no? Entonces, eso es algo que me llamaba mucho y yo creo que ha quedado también reflejado. También es lo que yo he vivido, ¿no? Con mis parejas. He tenido pues también suerte. Luego haya funcionado o no, pero bueno, me he sentido muy querida en ese sentido, ¿no? Y es lo que yo quería sacar, ¿no? Y la introspección, a ver, yo es lo que he tenido que hacer conmigo misma. Entonces, para mí que el personaje necesitara también esa conexión consigo, ese ver, ¿no? Ese comprobar que, ostras, es que sí que llevo algo dentro, ¿no? Que tiene una valía, que el mundo a lo mejor no lo entiende, pero está ahí, necesitaba también reflejarlo de alguna manera. Si no, pues sería una historia sin alma, ¿no? O por lo menos sin mi alma en ella. Por supuesto, sí, sin duda son ingredientes que nos hacen sentir vivos. Sí, porque date cuenta que nos movemos en una sociedad muy cruel, ¿no? Porque es por imagen, por cómo actúas, por quién eres, en qué trabajas. Entonces, a mí, como has dicho antes, juzgamos demasiado rápido. Eso es algo que me ha repateado siempre, ¿no? Como decimos aquí en España, era como una piedra, ¿no? Algo que cargaba aquí y quería también reflejarlo, ¿no? Que tú puedes tener unas características, pero si no me conoce realmente lo que llevo dentro, no puedes tener una visión de mí real, ¿no? Por fachada, oye, pues hay gente pues, que te resulta más agradable o conectas más también por la energía, ¿no? Porque somos energía. Eso es otra cosa. Pero no juzgar por juzgar, porque si tienes estas características, tú eres así, no. Eso es cliché, tú ya estás clasificando a las personas. Entonces, eso también he hecho mucho hincapié en la novela. La novela no es solo una historia de amor, sino pues esos personajes transitando sus propias luchas, ¿no? A través de la vida, pues el personaje femenino pues lleva pues como más mis enfermedades, ¿no? Más otras cositas. Pero el principal Ray lleva esa lucha interna consigo mismo de vamos a ser más empáticos, vamos a ver más allá, ¿no? De lo físico. Es correcto, por supuesto. Y tenemos más saludos, Ana Cristina, tenemos saludos de otra querida escritora, la maestra Hortensia Rosas, que nos saluda desde Querétaro. Hola. Enviamos saludos a la maestra Hola. Hortensia hasta Querétaro, Morelos, México. Y tenemos en nuestro grupo hermoso de Susurros de las Letras, nos dice, estoy de acuerdo contigo, la naturaleza acompaña el acto de escribir como una presencia fiel. Sus luces, sus silencios y sus ciclos abren caminos interiores por los que la palabra avanza sin ruido. De Claudia. Claudia Livier. Y para la sanación, sí, la sanación, para yo hago también mucho hincapié en eso, a mí me ha ayudado mucho. Porque cuando estás desconectada no eres consciente, ¿no? De cierto ruido, de ciertas salir, escuchar, por ejemplo, la lluvia caer. Porque es verdad que siempre nos centramos en lo bonito cuando hay sol, ¿no? Pero también cuando rompe esa lluvia, esa paz, a mí me genera paz. Hombre, ya si es una tormenta, no. Pero sí el sonido o los pájaros. Yo ya te digo, vivo en una zona muy privilegiada en ese sentido. por las mañanas cómo pían. Es que tienes que conectar de alguna manera y eso es que es poderosísimo, muy poderoso. Por supuesto, sí, la naturaleza forma un vínculo entre un estado emocional de plenitud, de serenidad, que nos conecta con quizás aquello que está en nuestro ser profundo, en la divinidad, en un estado del ser diferente al que normalmente solemos estar en el día a día. Y es maravilloso. Sí. Yo también es algo que disfruto mucho el contacto con la naturaleza y efectivamente, bueno, pues invitamos a todas aquellas personas que no se han dado la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, se lo den y vean qué impacto tiene en cada uno, porque sin duda todos somos diferentes y el impacto será diferente, pero les aportará muchísimo. Tenemos también saludos, que su cuenta en YouTube aparece como arroba cuéntame un libro Canadá. Nos envía saludos, saludos también. Hola. Y nos dice María Cao, a las dos las quiero mucho, gracias por ser y estar en mi vida. Bueno. Corazoncito. Sí, por Sí, Lilia. supuesto. También nosotros y agradecemos que nos estén acompañando. Perdón, me dice que el comentario es de Antonio. Perdón, el comentario sobre la naturaleza fue de Antonio Sánchez Sola desde Barcelona, que nos está siguiendo. Muchísimas gracias, Muchas Antonio. Gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, Ana Cristina, síguenos compartiendo sobre Soy Ray. En Soy Ray entrelazas fantasía y realidad. ¿Cómo fue este proceso de equilibrar ambos, estos diferentes mundos, fantasía y realidad, en esta novela? ¿Era necesario tener cierto equilibrio, me imagino? ¿Cómo lo logras? gracias. La verdad es que no te puedo decir mucho, así muy, nada muy profundo, porque como iba saliendo tal cual, porque ya te digo, la mente es súper poderosa, de la cabeza, cuando luego yo luego me analizo mucho también, cuando luego he conseguido analizarme, yo creo que necesitaba algo que no fuera la realidad en sí, ¿no? Entonces, de ahí, lo que yo he vivido, claro, tenía que sacarlo, ¿no? Pues es por eso esa parte real que son vivencias mías, pues en la forma pues como actúan los personajes, ¿no? Sobre todo el de ella, pues que ella es pues, una persona que pues eso, está como en su mundo, yo he sido siempre así, yo he ido un poco a mi bola, ¿no? Como se dice aquí. Tenía que ser fiel, pues eso, a esas vivencias, pero llevarlo un poco a un nivel más arriba, ¿no? Que no me quedara aquí pues en algo que ya había perdido, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que ahí la propia cabeza ha ido jugando, ¿no? Con los escenarios, ¿no? Y bueno, pues ahora te vas a mover aquí. No puedo decir mucho más porque es que desvelaría una parte muy importante de la novela. Claro. Porque ahí es la parte más de fantasía, ¿no? Que se va a encontrar la gente. Pero necesitaba eso, que fuera una experiencia superior, ¿no? Como ese ser superior que llevamos dentro, que forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, verte como un poquito más especial, ¿no? De lo que nos acostumbramos a ver, bueno, por lo que sea en la vida, pues al final nos vemos pues, como muy limitados, ¿no? Pues como demasiado encajados en este cuerpo, ¿no? Cuando somos muchísimo más. Pero bueno, para que la gente me entienda un poquito, ¿no? Ese proceso mío mental, ¿no? Que tenía en este momento. Necesitaba algo más, un plus. Entonces ahí pues, se fue entrelazando. La verdad es que no fue muy pensado, ¿eh? Iba fluyendo así, iba saliendo de su forma sin tenerlo tanto en cuenta, ¿no? Sin pensarlo demasiado. Por supuesto. Y bueno, se logra un resultado muy, muy bien logrado, Ana Cristina. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Genial este entrelazar fantasía y realidad. Ana Cristina, y en esta novela, Soy Ray, abordas temas de los que habríamos hablado un poquito antes, los juicios y las etiquetas sociales. ¿Consideras importante visibilizarlos, invitar a pues, las personas que nos están acompañando en este momento y el lector a reflexionar sobre estos temas? ¿Qué opinión tienes sobre los juicios, prejuicios y etiquetas sociales? Yo creo que es algo, a mí me preocupa bastante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque bueno, ya yo por ejemplo, que tengo 50, ya que tienes una edad, ya has vivido, hemos vivido unas etapas también que nos han aportado mucho, pero ahora estamos todos conectados a redes, te dicen mucho por dónde tienes que ir, entonces hay mucha pérdida de identidad propia. Y eso es fatal, porque entonces eres controlable, eres como una marioneta más, ¿no? Antes, ¿por qué? Pues porque no aprendías a escribir ni a leer, ¿no? Antes era una cosa. Pero ahora, teniendo todos los recursos y sabiendo cómo todo, han creado, pues eso, pues tienes que tener esta característica para ser una persona exitosa, por ejemplo. Pues tenés, ¿sabes? Oye, pues si no la tengo, ¿qué pasa? ¿Que ya no voy a ser exitosa en la vida? No, señor. Promovemos unas realidades que no son y sobre todo afecta mucho a la juventud. Entonces, a mí me gustaría que los que tengan, yo no tengo hijos, no tengo hijos, pero los que sí que tengan, acompañen mucho, ¿no? A que esas personitas que tienen bajo su cargo tengan su propia identidad. Por ejemplo, el RAI le he hecho con unas características como demasiado, no exageradas, pero demasiado potente, para que la gente se identifique, ostras. Pues si tengo características, ya soy así, así y así. Ya más clasificado. Ya no voy a hacer otra cosa ni voy a hacer otra cosa en el mundo. Eso no puede ser. Y es que eso está al orden del día. Ahora mismo vas al orden, vas y ves publicidad de fotos que te retocan. Pero no es que te retoque, bueno, pues tienes un ojo así un poco cerrado y te lo abre. No, es que ya no eres tú esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas así y al final ya no sabes quién eres. Pues hay tanta gente que luego también se pierde mucho, luego ese miedo también hay a un terapeuta, no pasa nada. Hay que normalizar estas cosas. Si tú necesitas una ayuda, pues como eso, si tienes que ir a un médico porque estás acatarrado, ¿hay algún problema? No, pues lo otro también. Entonces hay que vigilarlo mucho, hay que concienciar mucho de que cada uno es distinto. Es que yo no quiero ser como otra persona, yo quiero ser yo. Con lo bueno y con lo malo, pero es que no nos educan. Ahí es el problema. Que no te educan a quererte tú, a decir, pero no porque yo soy el mejor, yo me quiero, no con ese egoísmo, no ese narcisismo de que yo soy por encima de todos, no. Pero es que si tú no te quieres, si tú no te respetas, los demás no lo van a hacer, porque tú estás emanando eso. Y eso sí que quiero. Por eso a través del libro está muy enfocado en una historia, pero que saquen también esas conclusiones. Jolines, pues todos tenemos nuestra valía. Sea la que sea, tú mismo tienes que encontrarla. O sacarla como tú quieras, pero no porque otro te diga es que tú tienes que ser así y así. Eso no puede ser, ya te digo. Yo veo tantas cosas y ahora en redes que... Una, me pongo este pantalón, 200 con el mismo pantalón. ¿Te quede bien, te quede mal? Porque es la moda. No. Si te gusta, me parece perfecto. Pero si no, ¿por qué tienes que llevarlo, no? Y ya te digo, creo que eso quita mucha personalidad y te aleja mucho de la persona que realmente eres. Y no me gusta, no. Me gustaría que en un futuro, pues todo el mundo, pues eso, fuera empático, respetara, apreciara, ¿no? Porque lo que tú tienes te identifica y lo que yo tengo es... Pero además me complementa a mí. Porque eres otra persona y eso a mí me enriquece. Si fuéramos las dos iguales, pues ¿qué nos íbamos a aportar? Realmente nada. Entonces hay que verlo también con otra visión, ¿no? Eso es un poquito... correcto. Sí, en las diferencias nos enriquecemos. Si podemos apreciarlo de esta manera y no querer que todos piensen como uno, será genial. Espero que pasito a pasito lo vayamos consiguiendo. Yo voy a poner mi granito de arena. Luego ya, lo que tenga que decir. Que cada quien tome lo que guste tomar. Sobre todo en Soray, que también nos invitas a reflexionar acerca y aceptar la imperfección humana y el llegar a la aceptación de nuestras imperfecciones. Claro. A ver, es que yo creo que... No es que crea, ¿no? Es que nadie es perfecto, es que no hay nadie perfecto. Siempre vas a ver algo en ti que no te guste. Bueno, pues a lo mejor no hay que verlo como que no me guste, sino que pensar, vale, ¿qué puedo mejorar? Si es que puedo mejorar algo. ¿Sabes? Si estoy tuerto porque he nacido así, pues bueno, si se puede hacer algo bien y si no, pues a lo mejor esa característica me va a ayudar a mí en otras situaciones, ¿no? Pues es que así soy yo. Y tengo que aceptarlo, pero ya te digo, es que... Antes había como otros valores y ahora eso se ha desvalorizado, ¿no? Ahora, pues eso, todos tenemos que ser perfectos, todos tenemos que ser súper guapos con el pelo, también, todos maquillados. No, el que quiera, perfecto. Sí, es como tú lo sientes, pero no porque te lo digan los demás, ¿no? Te lo adoctrinen, no, no, no, todo es así. No puede ser. Y bueno, cuando llegamos a la aceptación de nuestras imperfecciones, qué maravilla, ¿no? Podemos dar mucho de nosotros mismos, incluso. Y es un descanso, ¿eh? Sí, Tú sí. descansas. Llega un momento que dices, uff, porque es como estás en batalla constante contigo mismo. Por Entonces, supuesto. llega un momento que dices, bueno, te tienes que plantar y decir, vale, pues eso, ¿puedo mejorar algo? Bien. No, pues ya está. Esta soy yo. Y como siempre, aquí hay una expresión que se dice, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Es una expresión nuestra. Que no te preocupes, que siempre va a haber una persona a la que le vas a gustar. Exactamente porque tú eres así. Es porque pensamos que, uff, ¿a quién le voy a gustar? Y si no, no pasa nada. ¿Te gustas a ti? ¿Te quieres tú? Pues ya está. Si eso es lo mejor. Sí, es correcto. Muy bien, Ana Cristina. Pues mira, tocas temas bien interesantes, muy profundos, que nos invitan a la reflexión, que nos invitan a concientizarnos y como también a poner un poquito de freno en nuestra vida acelerada y hacer esa introspección, esa reflexión acerca de estos temas que sin duda nos van a llevar a cuestionar la forma en que estamos viviendo y si realmente estamos viviendo lo que queremos o estamos siendo, pues eso, ¿no? Una mutilación de nosotros mismos para poder ser Sí. aceptados. Somos como productos, ¿no? Al final, como sales de como una fábrica, todos iguales. Todo el mundo está con lo de la IA, pero es que nosotros queremos ser igual, todos robóticos, todos iguales. Entonces, no, no, no, no, no. Si no queremos eso con la IA, pues menos hacia las personas, ¿no? Es que somos lo más valioso que tenemos. No podemos ahí encasillarnos, ¿no? Y bueno, yo lo digo ahora que ya pasé también por esa etapa. Por Así eso me es. gusta, a través de la experiencia, ¿no? Bueno, pues oye, si le sirve a alguien, pues encantadísima, claro. Es correcto. Y bueno, si tuviéramos conciencia desde pequeñitos que todos somos una expresión única de la vida, pues nos podríamos permitir ser ese ser único y no tratar de ser como todos los demás. Ojalá no lo Tenía que haber, permitiéramos. sí, tenía que haber como una asignatura, ¿no? Que te fuera acompañando y fuera evolucionando también contigo y te recuerde esas cosas. Hay gente que tiene, pues eso, personas a su alrededor, padres que te lo recuerdan y entonces, bueno, pues a lo mejor no tienes esas carencias, pero los que no, o una vez que sales ya de, tú no has asumido, ¿no? Esos valores, pues luego enseguida pues te pierdes. Es Porque al correcto. final se deja manipular. Y nos dice nuestra querida María Cao, una persona siempre tiene que tener personalidad propia, nadie tiene que influir en tu mente. Siempre te tienes que gustar a ti mismo primero y después a los demás. Primero a ti, después a Efectivamente. los demás. Y es correcto. Y Sí. nos dice Antonio, me está resultando muy interesante la entrevista y los temas que traes. Con respecto al tema de aficiones y realidad, pongo aquí un comentario. En el proceso de escritura, la frontera entre fantasía y realidad a veces se difumina. Los personajes nacen de la ficción, pero al ser creados, adquieren una presencia tal que terminan siendo reales. Es solo una teoría. Muchísimas gracias, Antonio Sánchez Sola. Efectivamente, es Sí. difícil de repente ya identificar dónde es ficción y dónde es realidad. Y sobre todo cuando llevas tanto tiempo con esa historia en la cabeza. Por eso de Conviviendo. ahí, sí. Por eso ahí la psicóloga me hacía hincapié mucho en eso, en si me quería quedar en esa realidad, como para ver si yo todavía era capaz de discernir realidad de ficción, ¿no? Porque es verdad que muchas veces dices, bueno, como tengo este poder creador, me gustan estas historias, bueno, lo que tengo más o menos me convence y me vado y me voy aquí. Entonces, no vives ni aquí ni vives ahí. ¿Qué Así haces es. con eso? Es que por eso, Antonio, muy bien definido, porque es peligroso también, ¿no? Si no se tiene un poquito de control, puedes perder el norte. Sí, por supuesto. De repente nos podemos quedar en esa ficción que se está creando en nuestra imaginación. Es correcto. Ana Cristina, y en estos temas que abordas en Soy RAI, que bueno, me di a la tarea de buscar estos temas tan importantes a los que abordas, también abordas acerca de los miedos y los traumas personales. Como mentora de resiliencia, bueno, los trabajas todo el tiempo. Háblanos de esa importancia que cobran nuestros miedos y heridas emocionales en cómo afrontamos los retos que la vida nos presenta. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que hay traumas que no tienen que ser por situaciones, eso, traumáticas, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. Pero sí que te marcan, ¿no? En tu vida. Entonces, o miedos a que pues hayas vivido ciertas situaciones y eso en un futuro pueda, pues eso, no gustar, pero al final lo estás extrapolando a otras personas, ¿no? Porque ese miedo, al final, ese miedo es algo, una lucha que tienes contigo mismo interno, ¿no? Porque un miedo que es, a ver, un miedo puede tener uy, que salga a la calle y me pueda atropellar un coche, ¿no? Eso es un miedo real, ¿no? Pero cuando es un miedo de cómo he actuado yo, una de dos, o yo no actúo en concordancia con lo que yo quería hacer, y ahí te vas forjando esos miedos de que, uy, y si hago esto, ¿cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? O otro tipo de miedos. Igual que los traumas. Hay traumas que no sabemos ni que los llevamos. Yo he hecho también otras terapias y han salido traumas, ¿no? De mi niñez, que fíjate, ya te digo, ha sido una niñez que luego se ha ido transformando en enfermedades. El cuerpo enferma cuando nos callamos las cosas, cuando no sabemos afrontar esos miedos, por lo que sea, porque a lo mejor no nos han enseñado, ¿no? Tampoco de qué manera, ¿no? Entonces, eso te va minando y el cuerpo enferma y las emociones son muy difíciles de manejar cuando uno no tiene una fortaleza o cuando uno también no entiende, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, es algo que como me ha afectado a mí mucho, de lo que yo me he dado cuenta, sobre todo en este periodo de 3 años de enfermedad, necesitaba también sacarlo. Necesitaba que esa persona, que a ver, no son unos miedos míos, ¿no? Porque ni siquiera, a ver, yo no he vivido esa vida como hombre, ni tan exagerada, ¿no? Como está ahí. Pero sí que quería con esto que hubiera como una profundidad, el lector sintiera, ostras, hay ciertas cosas que uno mismo, como te autoflagelas diciendo, ¿por qué soy yo el que me estoy criticando, el que me estoy odiando? ¿Por qué no intento entender, vale, yo actué en ese momento exacto con las herramientas que tenía o como yo podía? Ya está, ha pasado. ¿Por qué eso me tiene que acompañar de por vida? ¿Por qué eso me tiene que enfermar? Porque eso te va enfermando. No sé si me he explicado un poco la base un poco de esos miedos, pero eso eran míos, o sea, que son miedos míos de cosas que has podido hacer, que tú entiendes que a lo mejor no las has hecho como debías, pero bueno, por eso digo, si ahora es más fácil hablarlo porque ya ha pasado, ya conoces, ¿no? Todos los ángulos, ¿no? De ese suceso, pero en ese momento no. Entonces, tú actúas como crees, como debes. O cómo puedes en ese momento. Eso es lo que la gente tiene que ver. Esos miedos, analizarlos. ¿De qué me vienen? ¿Qué puedo hacer con ellos? Hay miedos que son buenos, que no son invalidantes, te protegen un poquito, pero otros sí. Otros pueden acabar incluso con una persona misma. El miedo al fracaso, el miedo, pues eso, no ser aceptado, eso mina a una persona. Mucha gente que luego se suicida. Eso es lo que tenemos que aprender a gestionar. Esos miedos, esos traumas. Por eso yo en la historia he ido acompañando a ese personaje con otros que le ayudan, ¿no? Le respetan, pero a su vez le ayudan a afrontar esos miedos. Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en un trabajo que no nos gusta, pero no nos vamos de ahí por el miedo a que quizás no lo logremos en otra cosa que sí deseamos? ¿O cuántas veces nos hemos quedado con una pareja que no estamos plenos, pero que nos da miedo a la soledad? Y bueno, nuestra vida, pues sí, a veces nos va a invitar, si queremos vivir plenamente, a transitar esos miedos. Son miedos invalidantes, porque al final te invalidan eso de conseguir tu felicidad, ¿no? O lo que tú anhelas. Entonces, pues hay que pensar un poquito, es que nos tenemos que detener. Es que esta vida es que vamos, venga, venga, venga, vamos automático y no nos detenemos, no respiramos, que yo digo mucha gente, es respirar, una respiración profunda, porque eso ayuda también mucho a reconocerlos. A lo mejor tienen que estar ahí, pues eso, pues a vivir con ellos, pero eso sin que te invaliden, ¿no? Realmente, sin que te cohiban a hacer lo que tú necesitas. Es, por ejemplo, si yo hubiera tenido miedo, uf, pues a ver lo que piensa la gente cuando lea el libro, pues no lo hubiera sacado. Pero eso es un miedo que me infundo yo misma. Por el qué dirán, ¿no? Al final, siempre es como más enfocado a lo que los otros te van a decir. Pues no, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, pero no pasa nada, pues es su problema, ¿no? Es su decisión. Si me respeta, pues no hay ningún problema. Así es, Ana Cristina. Ana Cristina, me encantaría que nos compartieras también qué retos te encontraste en el proceso de escribir Soy Ray, esta novela de la cual hoy nos estás compartiendo. Sobre todo, bueno, además de que ya nos compartiste que la escribiste en proceso de dolor físico y emocional, cuando les compartimos a nuestros lectores esos retos con los que nos encontramos, en mi opinión, siento que podemos apreciar como lectores un poquito más esa obra que llega a nuestras manos. Platícanos de esos retos a los que te enfrentaste en el proceso creativo de Soy Ray. A ver, hay un reto que yo creo que es uno de los que más a los que empezamos a escribir. Bueno, yo creo que a todo el mundo al final, en ciertas circunstancias, también te sale que es el síndrome del impostor, ¿no? Que dices, pues, ¿quién soy yo para escribir un libro, ¿no? ¿Quién va a querer leer lo que yo escriba? Ese es uno. ya te digo que con el grupo que tuvimos, pues nos fuimos apoyando porque está ahí. Porque también nos falta mucha autoconfianza, mucho creer en nosotros. Entonces, claro, cuando lo empiezas a escribir, lo lees y estás muy emocionado y sí, pero luego por otra parte dices, pues, ¿lo termino o no lo termino? Porque pues eso, ¿a quién le va a importar? Y a lo mejor pues se cae en el saco del olvido. Pero luego ya al final dices, bueno, pues mira, como es mi deseo y yo necesito, lo realizas, ¿no? Luego retos, pues eso, muchas veces tú misma eres como muy perfeccionista, ¿no? A la hora de escribir. Entonces, en vez de dejarlo fluir, te empiezas a rayar y dices, puf, esto lo he puesto así, hoy no me gusta, y si no gusta, y si no sé, bueno, y vuelves a reescribir. Y otra vez, y otra vez, y al final no avanzas tampoco. Entonces, tú misma, ¿no? Te vas un poquito poniendo piedras en tu camino, ¿no? Porque al final no son los demás, eres tú. Luego, pues eso, el hándicap de, pues si no tengo tiempo, porque mucha gente dice, es que no tengo tiempo para escribir. Pues es que a lo mejor necesitas una hoja 10 minutos. Eso me ha pasado también al principio, sobre todo cuando más, ¿no? Luego ya no, porque luego va, una vez que empiezas, es verdad, yo digo, tú empieza, que luego se fluye, ¿no? Y luego pues también tienes tus bloqueos, ¿no? Porque hay partes con que tú tengas la historia, seas consciente de lo que quieres poner, pues hay partes más difíciles, por ejemplo, las escenas así un poco más románticas y un poco más eróticas. Y yo decía, ¿cómo plasmo yo esto, no? Porque tú en tu mente imaginas, pero como tampoco quería que fuera nada ni obsceno, ni yo quería que de ahí la gente notara que es puro amor, ¿no? Entre dos personas, que es algo bonito, ¿no? No es algo simplemente por tener una escena y sexual que no. A mí no me apetece, ¿no? Ese tipo, o por lo menos yo no conozco tanto con ese tipo de historias aquí, ¿no? En mi libro. Entonces, esos son pues impedimentos, ¿no? Que te van surgiendo cuando tú realizas una escritura. Pero que bueno, que son, forman parte, pero que luego lo superas. Y luego, pues eso, hay gente que. Luego a lo mejor hay momentos también que te como que desconectas de ti mismo y como paras, ¿no? Tienes un momento ahí de parón. Había una compañera, ¿no? Que también le pasó, y digo, pues es que a lo mejor no es tu momento, déjalo ahí. No, no, no te desconectes, ¿no? Del deseo de hacerlo. Y vete haciéndolo poquito a poco, ¿no? Pasito a pasito. Y al final lo consigo también terminar. Entonces, cada uno nos sale unos, ¿no? Pero yo creo que en general ese del impostor del tiempo son muy generalizados. Sí, De los que más. de los que más, porque habrá otros por ahí también, pero son Hay de los que muchos. más. Así es. Ana Cristina, tenemos saludos desde Perú, Marilú de Luna Pérez, una escritora también, Hola. de Violeta Echeverría desde New Jersey. Y les enviamos saludos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que nos están escuchando en Estados Unidos y México, y a las personas que nos acompañan desde España a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, que estamos aquí pues compartiendo con Ana Cristina esta increíble historia, tanto de vida como esta novela en Soy Ray. Ana Cristina, platícanos, ¿hubo algún fragmento de tu libro Soy Ray que te confrontó contigo misma? No. No ha habido así ninguno porque yo la he vivido muchas veces la misma historia, ¿no? Ya te digo, durante mucho tiempo. Entonces, sí que siempre me ha impresionado esa capacidad, ¿no?, de creación de la mente. Eso sí, pero sí que cuando tenía como mucho dolor, ¿no?, mucha intensidad, sí que yo notaba que creaba como conflictos entre los personajes para llorar. Y esa era mi liberación, ¿sabes? Y cuando ya disminuía, ya volvía pues a algo, incluso cosas de risa, que yo me he reído. Yo estaba pensando y me reía yo sola, ¿sabes? Y yo decía, madre mía, pero es que tengo que estar loca, ¿no? Lo siguiente. Pero no ha habido nada así que haya sido conflicto. No. Me ha gustado mucho porque eso, para mí es una historia muy bonita. A ver, dura en ciertos aspectos, pero muy bonita, y sobre todo si el lector llega al final va a saber por qué, ¿no? Por supuesto, así es. Tenemos otro saludo de nuestro querido escritor Antonio, del grupo Los Susurros de las Letras, que nos dice: existe la idea de que toda experiencia vivida deja una huella, que lo que atravesamos, sentimos y pensamos no se pierde, sino que queda grabado y se transmite de algún modo a las generaciones futuras. Desde esa misma mirada, somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que sentimos y pensamos, porque todo ello forma parte de una herencia invisible. Efectivamente. ¿Qué palabras más bonitas, Antonio, por favor? Sí, bueno, escribe maravilloso, ya lo tendremos pronto también aquí en Relatos de Vida. Sí. Porque, impresionante. Bueno, sí, su forma de escribir puede conectar con emociones muy profundas. Muchísimas gracias, Antonio. Ana Cristina, bueno, pues en el libro yo pude encontrar pilares en los cuales sustentabas esta historia de Ray. Pilares muy importantes: la amistad y la confianza. Platícanos, ¿qué significado tiene estos pilares en la historia de Soy Ray? Pues la amistad es la fundamental, ¿no? Que Ray tiene un amigo, no tiene amigos, tiene solo uno. Y es su apoyo, es su único apoyo, el que le mantiene un poquito cuerdo, ¿no?, de cuando tiene sus paranoias, esos dramas, ese conflicto interno. Es el único que le ancla, ¿no?, realmente, y le mantiene a flote. Y ve lo que él no tiene esa, no puede ver, ¿no?, o no es capaz de ver en ese momento. Sí que lo siente, pero no lo ve, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, pues la protagonista también tiene, ¿no?, a su ancla, a su persona, a su amigo, que también es la que le ayuda, ¿no?, a superar ciertas vivencias, ciertos momentos también en su vida, y ese apoyo incondicional que necesitamos. No necesitas tener 20 amigos, necesitas tener los mínimos, uno, dos, pero tienen que ser amigos, ¿no?, con ese respeto, o sea, y esa confianza, ¿no?, también. Que al final necesitas confiar en que todo es posible, en que todo se va a dar, confiar en ti mismo. Por eso también, si crees con fuerza, llamas con fuerza, todo es posible, no es para el resto del mundo, es para uno mismo. Y yo espero que el lector, cuando lo lea, vea eso, cómo va sembrando su semilla en Ray, ¿no?, un poquito. De Jolines, es un hombre también muy desconfiado, ¿no?, por sus vivencias, y cómo entre la amistad y lo que va viviendo, pues le va aportando, ¿no?, ese oye, pues puedo confiar, ¿no?, porque ya te digo, siempre está con la mosca, como digo yo, detrás de la oreja, si sí o si no. La confianza es primordial también, en todos los sentidos. Si tú no tienes confianza, no vas a avanzar en nada tampoco. Si no confías en ti, en que tú puedes realizar este trabajo, no lo vas a hacer. Entonces, hay que tener confianza en tus valores, en tu persona, en que eres capaz de todo, superar cualquier A ver, luego pues está el creador quien quieras, que cuando es tu hora es tu hora. O sea, que hay ciertas cosas que, bueno, que ya están así. Pero en otras circunstancias es primordial. Y si no se tiene, pues estás perdido, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, la verdad es que hay un dicho aquí en México que dice, más vale tener un amigo que 1 millón de pesos. Efectivamente, efectivamente. Sí, El así que tenga un es. amigo así, tiene un tesoro. Aquí también dice, el que tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Pues efectivamente. Sí, por Yo supuesto. no lo cambiaría por nada en el mundo las amistades que tengo, que te digo, no son. Tengo muchos conocidos, me llevo bien con mucha gente, pero mis apoyos, ¿no? Esos pilares, y están ahí. A lo mejor no te hablas en días, en semanas, o te hablas mañana. Nunca ha pasado el tiempo y siempre está eso, ese es un amor, porque al final es un amor hacia otra persona, ¿no? Es un amor puro, un amor de eso, con respeto, con confianza, con empatía. Yo creo que es algo de lo más valioso que tenemos también en esta vida. Sí, sin duda, sin duda. Tengo yo también la dicha de vivir esa experiencia, cómo los amigos se vuelven familia. Y Sí. yo siempre he dicho que la familia, pues no la elegimos, pero los amigos es la familia que sí podemos elegir. Efectivamente. Pues un abrazo a todas aquellas personas que forman parte de nuestras vidas y aquellas personas que han podido estar ahí para otros y también han tenido esos apoyos, esos ángeles, esos amigos que se sienten como hermanos, como hermanas. Sí, que sepan el gran valor que tienen en nuestra vida, porque muchas veces damos por hecho que es lo comunicamos. Y a mí me gusta mucho decir, tengo una amiga que se llama Yolanda, que es una hermana para mí, lo que tú dices al final es una hermana, y lo mismo, y siempre digo, te quiero mucho, te amo, quiero expresárselo porque ha sido tan fundamental en mi recuperación que ella a lo mejor ni se ha dado cuenta, ¿no?, de lo que me ha aportado. Y es fascinante. Y ella me dice, no, no, es que lo que me estás aportando tú con el libro, cómo has evolucionado, cómo has transitado tu enfermedad, claro, yo me quedo mirando y digo, pero si es al revés, ¿no? O sea, que al final es mutuo y es incondicional. Y yo solo le deseo a todo el mundo, ojalá que pudieran tener personas así en su vida. Así es, sí, ojalá que sí. Y en este mes que celebramos el amor y la amistad, bueno, pues recordarles la importancia de establecer relaciones significativas, relaciones profundas. No nos quedemos en la superficialidad, conozcamos a Exactamente. esas personas Sí. mucho De más. acuerdo. Ana Cristina, compartiste al inicio que bueno, este proceso de escribir Soy Ray. Te ayudó mucho a sanar, o te ayudó en este proceso de sanar, de vaciarte. ¿Qué liberaste con Soy Ray? Yo creo que muchos miedos, porque es verdad que pues casi que me tenía miedo a mí misma, ¿no? ¿A qué hay en ese fondo, ¿no? Porque cuando te digo, te encuentras en la oscuridad, ya no se oculta nada, ¿no? Ahí está diciendo, ostras, aquí estoy yo sola, a ver. Entonces, también, ¿qué he querido ocultar de mí, ¿no? Hay muchos temores, hay muchos miedos, pero no sé, al final es todo como, a ver si me explico. Que quiero, me pasan tantas ideas por la cabeza que luego, pues eso me pasa así con la novela. No sé, es como un renacer, ¿no? Quería, pues eso, ay, ¿cómo te lo explico? Ahora me he quedado un poquito así en. Pues es eso, esa conexión conmigo misma, ¿no? Con ese ser que llevo dentro, ¿no? Que había desaparecido en ese momento. Porque yo desaparecí. A lo mejor no sé si la gente lo entenderá, el que ha pasado por ello lo va a entender. Yo desaparecí. Yo nada, no me anclaba nada a este mundo, a esta vida, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Ese querer reencontrarte con tu esencia, con lo que tú eres principalmente, ¿no? En la vida. No sé si me he ido por las ramas o me he explicado. Si no me lo No, dices. te Porque he te digo. comprendido muy bien, sí, el rescatarte a ti misma, el reencontrarte Eso. contigo misma, el darte el permiso de existir tal cual eres. Sí. Es muy duro, ¿eh? Cuando llegas a esa conclusión de el daño que te haces tú a ti mismo, ¿eh? Es muy duro. Pero Sí, bueno, cuando. hay que pasar por ello. Sí. En ciertas situaciones, no queda. Dejamos de culpar a los demás y nos hacemos responsables de lo Eso que también. nos abandonamos a nosotros mismos. Sí. Si te Es abandonas correcto. tú. Así es, sí, totalmente. Tenemos un mensajito más de nuestra querida María Cao que nos dice, confianza siempre en uno mismo. Un gran abrazo para todos. Así es. Así. Abrázate. Abrazo enorme con mucho, mucho cariño a este ser que es pura luz. Muchas Sí. gracias, María. Ay, híjole, estamos con un, con, me dejaste así muy movida ahorita con esto que compartíamos. Sin duda también está tocando fibras sensibles en mi ser, Ana Cristina. Muchísimas gracias. Gracias por lo que nos estás aportando en esta mañana. Y bueno, Serray es una novela que no es de autoayuda, sin embargo, sí que deja esta sensación de reflexión profunda. Hoy, en retrospectiva, Ana Cristina, cuando reflexionas, cuando te haces consciente de este proceso que viviste y en el que te acompañó la escritura de Sorray, ¿qué le te gustaría que el lector obtuviera después de terminar de leer Soy Ray? Que, bueno, por una parte, que sepa que todo es posible, ¿no? Que la transición de ciertas etapas en la vida, ¿no? De ciertos procesos, no te tienen por qué dejar ahí, ¿no? Pues eso, que si crees con fuerza, es que me gusta mucho esa frase, y además con fuerza todo es posible, ¿no? Quiero que el lector atraviese esa historia, pero eso, que asuma esos valores, ¿no? Y los aplique a sí mismo, pueda aplicarlo, ¿no? Y diga, oye, pues a lo mejor esto lo he vivido, porque a ver, son vivencias muy normalitas, tampoco excepto luego ya esa parte de ficción, ¿no? Y pueda apreciar esas vivencias. Ha habido mucha gente que me ha dicho, dice, me has hecho recordar cosas que he vivido muy bonitas, que había olvidado, ¿no? Y eso me ha ayudado ahora a ver en la etapa que estoy de otra manera. Eso para mí es oro puro, ¿no? Esos significados, ¿no? De esos personajes no están hechos al azar, no tienes experiencias al azar, ¿no? Son al final experiencias de una persona que lo estás poniendo. Yo no estoy poniendo mi vida ni estoy poniendo esa enfermedad, ¿no? Pero sí que cada etapa, cada. ¿Cómo te lo explico? Yo lo que he vivido, aunque haya sido duro, lo agradezco. Que es muy duro para la gente, jo, pues si lo has pasado muy mal, si lo has pasado muy mal, he estado más para allá que para acá. Pero hoy en día agradezco eso. Entonces, que la gente se dé ese permiso para que si hay situaciones difíciles, te vienen otras cosas muchísimo más maravillosas, ¿no? Se permitan, ¿no? Abrir esa mente. Que esto está hecho para mí, por mí, para inspirar, ¿no? Para otras personas, ¿no? Y que ellos pueden hacer lo mismo a través de sus propias experiencias, pueden inspirar a otros. Por eso yo animo a todo el mundo que le nazca, que escriba, aunque piensen como yo he pensado, pues, bueno, pues ya ves, una historia así de amor, ¿qué va a aportar, no? Pues es que ha aportado mucho. Entonces, me quedo con eso, ese es mi orgullo, ¿no? De objetivo conseguido, ha traspasado mi mente a un papel y ha llegado a ciertas personas. A cada una le llega de una manera, que eso es también lo más bonito, ¿no? Porque cada uno coge lo que necesita de esa historia. Que eso es lo bueno de los libros, de leer, que cada uno nos aporta lo que necesitamos en este momento. Así es, así es. Y cuando leemos un libro y al tiempo lo volvemos a tomar y lo volvemos a leer, sin duda el mensaje va a ser diferente. Nos caerán nuevas comprensiones que quizás en una primera lectura se nos pasaron de largo porque éramos otra persona, otro Sí. estado de conciencia. O porque al final lees de una manera al principio, como para asimilar la historia en sí, y luego ya una vez que ya la tienes, ya sabes lo que pasa, la vuelves a leer con más calma y ya prestas atención a otros detalles, ¿no? Que al principio es como, ay, quiero leer a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y luego ya una vez que eso dices, ah, pues mira, pues no me había dado cuenta, pero eso porque es verdad que queremos todo muy rápido. Saber qué pasa, saber ese ansia de saber qué pasa. Sobre todo cuando es una novela, ¿no? Que la historia nos atrapa y nos va llevando a querer conocer qué pasa con el personaje. Yo, de hecho, cuando la terminé, viví un duelo de tres días. Estuve 3 días llorando. Porque era cerrar un capítulo de mi vida, ¿no? Un capítulo que me había ayudado a sobrevivir. Por eso todavía también es muy bonito que cada uno experimente, ¿no? En su propia persona. Porque a mí me decía mi vecina, pero cariño, ¿qué te pasa? Digo, pues no lo sé. Digo, pero es que, pues eso, cierras una etapa, consigues un sueño, son tantas emociones que también sueltas, que a lo mejor pues estaban ocupando un espacio ahí, ¿no? Entonces, por eso que cada uno experimente de verdad esas sensaciones en sí misma. Sí, y es que los finales duelen. Aunque uno, mucho. incluso aunque uno haya decidido ese final, los finales duelen. Y Sí. está bien, y hay que darnos el permiso de vivir esos duelos. En tu caso fueron 3 días, algunas personas lo vivirán más breves o más largos, pero lo Claro. importante es que nos demos el permiso de vivir esas emociones porque es muy normal que el final nos duela. El Claro. final de algo, de lo que sea. Sí, a ver, que es para bien, ¿no? Pero es lo que tú dices, al final cierras etapas, ¿no? Esas etapas, pues eso, como tan acompañado, llevabas como un tiempo con ellas, ¿no? Pues es claro, uy, ahora ya no lo voy a tener, ¿no? A ver, lo tienes de otra manera, ¿no? Pero claro, es verdad que te choca, ¿no? Entonces, pues ay, te da ese compungimiento ahí de corazón y bueno, pero es muy bonito también. Así es, así es. Ana Cristina, en el libro Soy Rai también nos hablas del amor puro y de ese amor al que solamente se puede llegar cuando dejamos de juzgar. Háblanos un poco sobre ese amor puro que nos compartes a través de Soy Rai. Pues es el que he buscado yo conmigo misma. Porque ya te digo, yo tengo suerte de que, bueno, mi pareja, eso, pues, es amor puro incondicional, o sea que yo eso sí que lo he tenido, pero no lo he tenido yo misma. Entonces, para mí, por eso siempre digo, pues, que no hay que buscar las cosas fuera, sino primero en uno dentro, ¿no? Entonces, yo buscaba ese amor hacia mí puro, porque al final el amor nuestro es puro, o sea que. Y tardé mucho en encontrarlo, me ha tenido que pasar esto para encontrarlo yo, ¿no? Entonces, creo que es vital para las personas, ese amor puro. Y yo creo que, pues eso, tampoco no se habla mucho de ello, ¿no? Porque es como, uy, que, el amor puro, si eso no existe, eso es. Bueno, pues el amor puro sí que existe. Cuando tú te quieres incondicionalmente, cuando te amas incondicionalmente, eso es un amor puro, ¿no? Te aceptas, ¿no? Esas aceptaciones. Pero yo he sido conmigo misma, realmente era conmigo. Luego ha viajado a los personajes, ¿no? Pero era mío, mío interno. Por supuesto, y sí que se puede, pero hay que trabajarlo y el crecimiento también es importante vivirlo. Y igual que el crecimiento, el amor puro no solamente se llega ahí y ya, sino hay que seguirlo cultivando. Claro, esto es como un árbol, ¿no? Cuando tú tienes un árbol, cuando ya ha crecido, lo dejas ahí, no, le tienes que seguir tratando, ¿no? Le tienes que hablar bonito, le tienes que cuidar, le tienes que mimar, si quieres que el árbol permanezca, ¿no? Y sobreviva, pues con una persona lo mismo. Pero es que realmente no nos educan para eso. Por eso digo que sí que me gustaría que la gente concienciara, pues eso, o diera, transmitiera, ¿no? Esos valores y esa forma de amarse uno mismo. Porque hay mucha carencia en ese sentido. La mayoría de la gente se junta con otras personas porque no tiene ese amor y cree que lo va a encontrar en los demás. Y a lo mejor tiene suerte con un buen amigo y lo encuentra. Pero si ese amigo un día se va, te quedas vacío otra vez, ¿no? Entonces, a ver, es un trabajo, porque la gente me dice, jo, es que qué bien has salido. Digo, sí, pero yo he puesto mi granito de arena. Yo he querido, me ha costado muchas lágrimas, me ha costado muchas frustraciones también, pero también eran necesarias, ¿no? Es lo que dices, era parte del proceso. Pero si tú tienes claro que quieres salir, pues no hay vuelta atrás, tienes que seguir. Pero una vez que ya consigues, ¿no? Sacar como la cabeza, como digo, ya eres esa semillita que ya verdecita, que ya estás ahí, dices, ostras, es que ahora ya voy para arriba, ¿no? Entonces ya ves las cosas de otra manera. El problema es que cuando estás ahí en ese bache, ¿no? En ese salir de ahí, para mí, yo creo que es lo más difícil de todo. Sí, es correcto. Y bueno, la verdad es que si tuviésemos la conciencia que el dolor es transformador, viene a transformarnos, en una mejor versión de nosotros mismos si nos atrevemos a vivirlo, no le sacaríamos la vuelta. El ser humano es increíblemente creativo para sacarle la vuelta al dolor, Sí, cuando sí, en sí, sí. realidad ahí en el dolor vamos a encontrar una transformación hermosa en nosotros mismos. No, y el dolor forma parte porque también el cuerpo tiene que avisarte de alguna forma. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Ah, me duele. Venga, me tomo una pastilla y. No, no, pero es que si viene, si estáis por algo, algo tienes que ver y de algo tienes que tratar. ¿Qué hacemos? Lo dormimos, ¿no? Apaleamos. La situación, ¿no? El síntoma, pero no el problema de raíz. Entonces, claro, ya cuando viene un dolor espectacular, ya decimos, madre mía, nos llevamos la mano a la cabeza. Entonces, lo que tú dices, hay que entender el dolor y aprender a gestionarlo para que no se vuelva, pues eso, invalidante, ¿no? No se vuelva algo ya crucial en la vida de una persona. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, nos estás dejando mucha comprensión acerca de estos procesos que seguramente ya hemos vivido, si ya tenemos una vida adulta, ya hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida o la vamos a vivir. Y qué maravilloso el tener estas herramientas, estas nuevas comprensiones, Ana Cristina, que nos estás compartiendo el día de hoy, para vivir estos procesos. No como mala suerte o como un castigo o como que la vida está en nuestra contra o como nada de eso, sino simplemente como una invitación a ser auténticos, a ser verdaderos. Sí, es que ya te digo, sí, es verdad que dices por qué me ha pasado esto a mí, qué le he hecho yo a la vida, no sé qué. Pero eso porque nos falta ese entendimiento, como tú dices, esa comprensión de que la vida es así, es que es este paso, no venimos aquí a ser felices y además tiene que haber estos momentos. Porque si no hubiera estos momentos, tampoco valoraríamos a lo mejor otro tipo de momentos, ¿no? Si a mí no me hubiera pasado esto, a lo mejor no me hubiera entendido a mí misma y ahora no estaría tan radiante, ¿no? De sacar mi esencia. Entonces, bueno, hay que darnos también nuestros tiempos, porque cada uno también procesamos de una manera y bueno, intentar identificar y transitarlos. Así es, así es. Te cuento, Ana Cristina, que también tenemos saludos de otra querida escritora, Irene Avecia, española también. Le enviamos un saludo con Hola, mucho Irene. cariño. Y bueno, Ana Cristina, yo te quiero ceder el micrófono para que nos hagas una presentación de tu libro. Quien no nos acompañó desde el inicio o quien nos va a acompañar después y quisiera tener un resumen de lo que va a encontrar en Sorray, por favor, todos los micrófonos tuyos para que nos platiques sobre tu novela Sorray. Nervios. A ver, Soy Ray es una historia que en principio es como muy sencilla, ¿no? Es la vida de un personaje que tiene unas características muy relevantes y esas características son las que marcan su vida, ¿no? Y cómo va a vivirla, ¿no? Entonces, es una historia en busca de un amor verdadero que le ayude a salir, ¿no? De esa incomprensión. De ese alma rota, porque él es un alma rota, en busca pues, de unas condiciones a través de las personas que vean esa valía, ¿no? Lo que lleva adentro, que alguien le salve, él está pidiendo que alguien le salve, ¿no? Entonces, ¿qué va a encontrar? Es una historia muy fácil de leer, es amena, la gente se puede identificar, ¿no? Con las historias. Hay que también poner ese punto a esa transición de los personajes, a su evolución, a cómo interactúan. No es por casualidad esas interacciones. Y luego, pues hay una parte, que es esa fantasía, que no van a descubrir hasta que lleguen al final de la novela. Y es la que da ese punto, ¿no? De esa inflexión en esa historia que parece que es pues como muy básica, una historia de romance, Pero donde se van a encontrar personajes como muy intensos. Ray es un personaje muy intenso, ¿no? Un personaje que se cuestiona a él mismo todo el rato. No se habla para nada bien, está siempre ahí traumatizado. Entonces también les va a influir, ¿no? A ver, casi que necesitas meterte ahí en el libro y decir, a ver, Ray, ¿qué tengo que sacar de dónde estás, ¿no? Entonces te aporta esa emoción, ¿no? Que el lector, digamos, como le ancla un poquito a esa historia, ¿no? A esa historia. Es bonita, es muy bonita, bueno, que voy a decir yo que la he sacado, ¿no? Pero van a encontrar muchas emociones. Transitas por muchas emociones a través de todos los personajes. Y luego, bueno, ahí también hay gente que me ha dicho que se ha quedado un poquito. Y este personaje que se quedan un poquito así como en incertidumbre, ¿no? Tienes que ir leyendo un poquito más para saber por qué ese personaje es así, de dónde sale y cómo interactúa. Por supuesto que sí. Gracias, Ana Cristina, por esta presentación de Soy Ray, tu primera novela, Ana Cristina. Platícanos, ¿qué viene para Ana Cristina Martínez, la escritora? ¿En el futuro te refieres? Ahora que estoy, mira, estoy con la segunda novela y también estoy también con poesía, empezada con poesías. Mira, María Caus, es que es la que me lleva por todos los caminos. Y dice, tienes que empezar con poesía, también me ha gustado mucho. De hecho, he hecho una hacia el maltrato, que era el maltrato, pero es lo que yo siempre digo, el maltrato hacia sí mismo, hacia uno mismo, que es yo lo que he vivido y he permitido. A mí no me ha maltratado nadie, he sido yo, ¿no? La primera maltratadora en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, estoy, pues eso, con mi creación de contenido, pues eso no es ayudar, porque al final un terapeuta, una persona especializada es quien te ayuda, ¿no? Yo sé eso, es una inspiración, es mostrar, ¿no?, un camino ya recorrido y si puede servir, ¿no?, a otras personas a que salgan de esas situaciones donde ya se encuentran, aunque no sean las mismas, pues creo que merece la pena, ¿no? Entonces mi contenido está muy enfocado a eso, pues en trabajar el trabajo primero el dolor, a esto con las emociones, pues un poquito eso para abrir conciencia, ¿no? Al mundo, ¿no? De, pues eso, a que respeten cuando hay una persona que te diga me duele aquí y tú no lo veas, habrá gente que pueda mentir, ¿no? Que lo tome pues como una herramienta, ¿no? Para ser visible la vida o para que le hagan caso, pero la mayoría no es así. Entonces, bueno, hay que tener ese respetito, ¿no? Porque a mí cuando yo salía con los amigos y estaba mal y me arreglaban, ah, pues no se te ve tan mal, ¿no? Pues a mí se me llamaban los demonios. Y yo decía, pero vamos a ver, si yo estoy hecha polvo y lo hago por tener otra cara, ¿no? Entonces, que la gente pues tenga un poquito más de cuidado, ¿no? Es como cuando te dicen, uy, pues parece que has engordado. Y tú no sabes si esa persona está enferma. Yo he tenido SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano también. A mí es que se me juntó muchas cosas. Y yo no era de comer, es porque tenía una enfermedad, ¿no? Entonces, eso también, si tú no eres fuerte en ese momento, te mina mucho también. Entonces, por eso mis contenidos son un poquito. Pero no es como una mentoría, ¿no? Mira, esto es así, no. Yo lo quiero mostrar también de la parte un poco cruda, ¿no? Un poco de la parte más real, ¿no? De esas vivencias. Oye, mira, sí, esto es así, pero tampoco es tan bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero seguir haciendo, me gustaría, ¿no? Pues esa interacción. De hecho, están interactuando muchas personas, también muchos hombres, que a lo mejor es como que le tienen un poquito más respeto, ¿no? A estas situaciones. Y me gustaría, pues eso, seguir escribiendo, seguir conociendo personas increíbles. Y bueno, y que mi libro, pues eso, llega a muchas personas, no por venta, ¿no? No por eso, sino porque les pueda aportar algo en sus vidas, realmente. Y así será, sin duda que así será. Ana Cristina, ¿quién es hoy Ana Cristina Martínez después de vivir este proceso de sanación y de reencontrarse consigo misma y después de escribir Soy Ray? Hoy por hoy, ¿quién es Ana Cristina Martínez? Una nueva Ana Cristina. Una nueva Cristina que ha renacido. Como digo yo, a mí me gusta renacer de las cenizas porque es verdad, yo ya te digo, yo casi acabé conmigo y pude resurgir. Entonces es una persona que ya no dice a todo que sí, ha aprendido a decir que no, ha aprendido a poner límites. A ver, también voy en proceso, hay veces, pues bueno, pues oye, que no es tan fácil decir a todo el mundo que no, pero bueno, sí que intento escucharme, ser fiel a mí misma, porque quiero serlo, eso, aceptar mis partes buenas como las que no son tan buenas, porque no son malas. No tenemos, bueno, no son tan buenas, ¿no? O dentro de cada uno, los estándares de cada uno, ¿no? Es una persona que quiere crecer, quiere aprender, quiere evolucionar y que miedos siempre hay, porque decir ya no tengo miedos sería, vamos, mentir, porque seguro que me va a pasar algo, pero sí que ya está preparada, ¿no? Para afrontar esos miedos. Ya no es una persona que cuando venía a cualquier situación así problemática, ¡ah! Madre mía, es que parecía que se te iba la vida, ¿no? Ahora es una persona más calmada, que analiza, que dice, bueno, pues vale, este es el problema, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Si no se puede hacer nada, pues ya está. Entonces, esa es la nueva Ana Cristina y que quiero que siga, pues eso, reinventándose también, ¿no? Que no se quede así, que en cada día también aprendes, ¿no? Pues eso, no eres la misma persona que es ayer, ¿no? Por conocimientos, por lo que sea. Entonces, esa es esa nueva Ana Cristina. Qué maravilla y agradecidos de que nos permitas conocerte, abrirnos tu corazón, Ana Cristina, y mostrarnos más allá de la escritora que eres, mostrarnos ese ser humano que ha vivido procesos de transformación dolorosos, pero que hoy está con nosotros y nos puede dar un testimonio vivo de que sí se puede reinventarse, sí se puede crear una vida mucho más plena, sí, y solo si nos atrevemos a pues ser auténticos con nosotros mismos. Sí, es que si no lo eres, se va a volver a repetir la experiencia. Ahora mismo es como que cambia, pero luego va a volver, ¿no? Es como la vida, es así. Si la vida tiene aprendizajes, si tú llega una situación y tú no aprendes, te la va a volver a generar de otra forma para que al final tomes ese aprendizaje, pues esto es lo mismo. Entonces, si yo de este proceso no hubiera sacado nada, yo creo que me hubiera dado más adelante otro motivo para decir, oye, pero vamos a ver, si tú me estás pidiendo, porque realmente al final uno quieras o no lo estás pidiendo, quiero cambios, si no los haces, te tengo que hacer algo para que tomes esa decisión. No son decisiones fáciles, pero las tenemos que tomar. Porque es que si no, pues eso, estar como estabas, ¿para qué no? Si al final no eras feliz, luego tú te analizas y no eres feliz. Entonces, que la gente, por favor, escucharos mucho. La gente busca ruido, porque escucharte a ti muchas veces duele. Pero eso pasa también. Y luego es que es tan bonito. Entonces, dejemos de tanto ruido, vamos a escucharnos, vamos a querernos y aportar eso luego al resto. Es que nos iría muchísimo mejor. Así es, así es. Por supuesto que sí. Ana Cristina, dinos por favor, ¿dónde podemos adquirir tu libro, Soy Rai, y en qué formatos está disponible? Pues está, mira, está en Amazon, pues tanto en digital como en libro físico y como en el... Este que está descargable, ¿cómo es? No es el digital solo. Es como una suscripción que tú puedes leer por páginas, ¿no? Que ya eso es gratuito. Luego lo pueden encontrar a través de mi web, que la gestiono yo, que los envío yo, que es www.escritoramartinez.com. Y luego está, digamos, bajo demanda, ¿no? Por Círculo Rojo, que solo es distribución, pues aquí en España pues estaría en la FNAC, en el Corte Inglés, y en la Casa del Libro. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues son varias opciones que sin duda alguna de ellas nos vendrá bien para poder adquirir Soy Rai, este libro que sin duda nos va a llevar a hacer una introspección, a reflexionar acerca de esos miedos, ese amor puro, si ya lo estamos viviendo o no, esas personas valiosas en nuestra vida, las amistades, y bueno, transitar este camino, esta historia de Rai, junto con Ana Cristina, que sin duda nos va a dejar muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento, si nos permitimos también reflexionar en nuestro propio vivir. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Te estoy disfrutando muchísimo. El tiempo se nos fue volando. Por eso digo, no se puede acabar ya. No se puede acabar. La verdad es que te vamos a volver a invitar porque me han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Nos encantará conocer sobre tu mentoría en resiliencia, que es una labor que estás haciendo. Para cerrar, Ana Cristina, a mí me encantaría que nos compartieras. Yo siempre he dicho que todos venimos con una música por dentro que venimos a entregar al mundo. Esa aportación única, como seres únicos que somos, esta música, esa aportación tuya, ¿la encontraste después de vivir este proceso? Sí, bueno, de hecho, bueno, tengo la que es como mi hermana Yolanda, me ha dicho, dice, es que es como un faro de luz, ¿no? Que yo he tenido los míos, ¿no? Cuando estaba ahí abajo, entonces me gustaría ser como esa guía, ¿no? Esa voz que cuando estás mal, como que te susurra, ¿no? Es decir, no, estás ahí, tú sigues ahí, ¿no? Sigue intentándolo. Me gustaría ser, no ya tanto así como muy pública, muy mentoría, ¿sabes? Como ahora existe mucho, sino más sutil, ¿no? Pero una voz que te acompaña siempre, que está ahí. Entonces, yo creo que ese sí que podría ser, ¿no? Ahora, por lo menos es lo que a mí me llena y lo que yo siento. Que ese romanticismo que yo pongo en esta novela, que también lo veo muy necesario, ¿no? Ya no es un amor así, pero sí un romance, algo que te aporte, algo que te llene, ¿no? Pues que nos, pues eso, que llene a otras personas, ¿no? Pero sí, como una guía, ¿no? Pero algo sutil, ¿no? Digo, algo pues como estos guías que tenemos también, muy espirituales, que nos acompañan aunque no te vean, ¿no? Y que realmente cuando tú los necesitas, te van a tender esa mano. Así es. Pues una hermosa aportación que sin duda se necesita quienes estén viviendo procesos en donde estén pasando por dolor, que sepan que hay personas como Ana Cristina Martínez que acompañan a desarrollar esta resiliencia tan necesaria para la vida, porque la vida tiene momentos bonitos y tiene momentos retadores. Los bonitos los disfrutamos y de los retadores crecemos. Exactamente. Muy bien dicho. Así es de que, Perfecta pues, palabra. Ana Cristina, muchísimas gracias. Tenemos un mensaje más de Sabina Esther Mendoza, que ella se encuentra en Perú. Le enviamos saludos a ella también. Bien. Gracias, gracias por esta mañana tan rica, tan enriquecedora, tan llena de mucha reflexión. Nos dejas moviditos a todos los que te estuvimos escuchando, nos dejas moviditos, nos dejas muchos temas para reflexionar. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues sin duda este no será nuestro último encuentro. Nos encantará volverte a tener aquí con nosotros, Ana Cuando Cristina. queráis. Yo agradecida de corazón por esta charla, porque yo te aporté, pero lo que me aportáis a mí es que es incalculable, no tiene precio. Aprendo mucho también de vosotros, estas oportunidades que nos brindáis, de que haya personas en el otro continente, que no nos quedemos aquí, que también nos escuchen, que lo hacéis sin pedir nada a cambio. Es maravilloso, así que yo sí que te estoy agradecida. Lo que necesitéis, si hay alguien que le pueda echar una mano, aquí me tenéis y que contéis conmigo cuando queráis. Y bueno, que no tengo palabras, estoy súper emocionada. Muchísimas, muchísimas gracias, María Luisa. Nosotros igual. Y bueno, sí, nosotros seguimos apostando por la lectura, por la escritura, por el arte, por la cultura, por motivar, por ayudarnos, no, darnos la mano unos a los otros para poder hacer nuestra vida una vida mucho más disfrutable, mucho más plena. Así que muchísimas gracias, Ana Cristina. Y sin duda que, bueno, hoy se inicia un caminito de reflexión para todos los que estuvimos hoy contigo, en donde sin duda nos va a llevar a vivir mejor. Muchísimas gracias. Gracias de corazón, mi corazoncito, para todos los que también han dedicado su tiempo a estar aquí a verme y bueno, los que nos verán, gracias, gracias y millones de gracias. Ya no sé qué más decir. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les quiero invitar a leer nuestra revista edición de febrero 2026, la edición 168, que ya está disponible, en donde se celebra o hacemos mención de la celebración del Año Nuevo Chino 2026, el Caballo de Fuego, símbolo de fuerza, renovación y propósito. Un febrero donde el amor consciente, la energía espiritual y la multiculturalidad se encuentra en una sola voz. También se honra a México y su bandera. Celebramos también la independencia dominicana y revivimos lo mejor de nuestra radio online, Luna 9 Radio Digital, en enero. Les invitamos a leernos y que nos compartan ser parte de la familia FEM, FEM International Magazine. La podrán encontrar en http://archive.org y nos encuentran como FEM International Magazine. Muchísimas gracias. También los invitamos a todos aquellos que tengan algo que compartirnos, sus proyectos, sus libros, sus relatos de vida, a quienes sienten el impulso por compartir esos mensajes, esa música que traen por dentro, esa aportación al mundo, que nos contacten, porque les tenemos un espacio para transmitir ese mensaje al mundo. Y bueno, pues sin más por el momento, les quiero yo agradecer por acompañarnos esta mañana. Estamos al servicio de ustedes, al servicio del bienestar y la expansión del ser. Y invitadísimos a quienes están también en este servicio de bienestar al ser humano, que se unan en este proyecto. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias Ana Cristina, y pues nos gracias, vemos Marisa, en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Recording. Y 50 minutos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.